trabajador y le doy el corazón. Y que la señora y dice, no llores por su camino, eres muy trabajador y le doy el muy luchador y de nuevo.